bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado ¿Berri Charrac sí o Berri Charrac no? Bien adicto. Todo correcto. Hoy tenemos un programa muy complicado. Hostia. No me gustaría ver al último superviviente metido en una de estas. Sin amapolas que mascar ni animales que licuar. Que llama mantenimiento, para la mesa. Sí, hay un panorámico. Ahí algo que da problemas. Sí, pero a ti te convierte en el DJ residente oficial. Eso que se va por una oreja y por otra. Eso lo hacía muy bien Chimo Bayo. En la de sí, sí, sí, no, no, no, no, no. Bueno, hoy tenemos un programa un poquito complicado, porque al igual que sucede en Sálvame Deluxe, cuando no se sabe si a Belén Esteban le han dado una tunda o están por dársela todavía, ¿sabes? Y sale Jorge Javier diciendo, estamos esperando una llamada para saber si podemos hacer programa. Hacen 3 horas de programa y entonces aparece la susodicha. Vuelve con Berri Charrac, va a pasar algo parecido. En teoría tendrían que estar aquí, pero no sabemos si llegarán. Sí. Que si vienen muy bien. Y pues, si no vienen, fenomenal. Y si no vienen, pues sí. Otra vez será, ¿no? Pero le vamos a explicar la realidad al oyente, ¿no? ¿El qué? De lo que ha sucedido. La música los capaces lo sigo un poquito alto. Está martillo ahí apretando. Cuidado con el de la mesa, ¿eh? Sí, sí. Críticas que no estamos muy. Ya. Muy para recibir. Ahora me ha venido a la cabeza el otro día que fui a ver a los capaces. Ahora le explico lo de Berri Charrac, que me estoy viendo de tema. Pero me hizo mucha gracia Martillo cuando ya estaban acabando el concierto, que tenían que empezar una canción y le dijo a Carla, me parece que me he meado otra vez. Que me pareció correctísimo el otra vez, que se le había escapado el pipí chillando. Qué elegante. Bueno, pues hemos hablado con el manager, con el que habíamos quedado aquí de 7:30 a 8:30, probablemente a las 8 para que vinieran los Berri Charrac, pero están en un programa de Radio 4 que se llama La Taberna del Job y no saben si llegarán a tiempo. Y no han dado la opción de hacer la entrevista otro día por teléfono, a lo cual nosotros le daremos la opción de no, que es la opción que solemos dar nosotros. Bueno, pero que a lo mejor puede ser. ¿Por teléfono? Eres? ¿Cómo eres? ¿La harás tú por teléfono? Yo, por teléfono llamo a mi amigo. No, pero ¿qué digo? ¿Qué quiere? ¿Me ponga Berri Charrac en la agenda para vacilar? Amar a Berri Charrac. Tú eres muy tremendo, todo puede ser. Lo que pasa es que... Menos mal que no hemos hecho mucha promoción, pues nosotros no somos mucho... No. Nosotros somos de hacer las cosas como para nosotros. ¿Sabes? Sí. Berri Charrac, ¿tú sabes que tocó en Madrid con otro nombre? Para un concierto como para despistar. Y aquí en Barcelona, en el Rock Sound, también sin anunciarse. Pues nosotros también jugamos un poco al despiste. Sí. No queremos decir que vienen porque luego la gente... Tú imagínate, si ahora ponemos el teléfono, que llame la gente... ¡Wow! Llama hasta el chino que está probando su vida. Llama a la gente. Hostia, quiero saludar al trío de Navarra. Y decimos, hostia, pues... No va a poder ser. Lo que pasa en Colaboración Ciudadana somos muy de darle la vuelta a las cosas. Por tanto, apuntar este teléfono porque os interesa a todos. 93-317-7366. Puede llamar a alguien diciendo que es Gorka de Berri Charrac. ¿Te parecería correcto? Sí. Pero el cantante, de no queremos a otro. De todas maneras, yo es que no sé de programa. O sea, sí. Yo es que no conozco la competencia. Sí. No te la miras para mejorarte. Entonces, no sé, eso de La Taberna de Job es un programa de radio también. Sí. Y fenomenal. Fenomenal. De Guns N' Roses para arriba. Me parece fenomenal. Yo lo escucho toda la semana. Y a veces te tocan entrada. ¿Sabes? Te viene Tear for Fear, a lo mejor. Voy a andar en declive. Y te pero toca... es que nosotros no regalamos nada. Es que así no vamos, no hacemos publicidad. Hombre, tenemos ahí un single de los no, metálicos. Que no, no regalamos nuestro. Nada. Es que ya. Somos gente. Espérate un momento, no te precipites. Que te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Que ahora mismo bajas abajo al chino este, al Rosendo. Al Wang Ching, chino, al Rosendo chino. Al Rosendo. Que tocaba en el leño chino antes. Rosendo de Shanghái. ¿Sabes qué le dice? ¿Te interesa una entrevista con una radio aquí fenomenal? Y te dice, ahora mismo. Ahora mismo. Porque no tiene nada que hacer, seguramente. Claro. O sea, él se iría a comer un arroz chino tres delicias, pero es que no lo ha comido nunca en su país, no se lo va a comer en Barcelona. Se quedaría bloqueado. Y pediría la galleta La Fortuna, que allí se estira, aquí no existe, no hay. El otro día estuvo tocando en Madrid, Rosendo. Chinito. Rosendo estuvo tocando en Madrid. Sí. Cagó todas las entradas, que dijo, hostia, no va a haber... ¿Pero cuántas pusieron a venta? ¿Tres? Y entonces le preguntaban a uno, ahí a un fan... Le decía, qué fenomenal, ¿no? Sobre todo las letras. Rosendo, dice, no lo he oído en mi vida, no, no conozco de nada. Dice, pero como soy chino... Claro, y lo ha anunciado Piquera en su telediario. Como, pero el pavo diciendo, como soy chino, no me queda otra que venir aquí a ver aquí con, a mis camaradas. Como diciendo, joder, es que para que venga otro chino aquí a hacer rock and roll, a lo mejor pasan 20 años. Claro, es que a ti la televisión te lo está vendiendo como diciendo, el mejor chino rockero... del mundo, pero probablemente un chino cuando ve un programa del mejor rockero español, hostia, puede ser el de la chica de ayer, ¿sabes? El Urquijo ese. Podría ser perfectamente, ¿eh? Hostia, tú imagínate que vive en un país por ahí, en Filipinas. Sí, ponte Birmania. Por ahí. Ponte Birmania, ni para ti ni para mí. Sí, y te viene a tocar a Rafael, yo claro, qué sé. Te dicen el mejor rockero español, y dice, me va a venir la banda Trapper al Río, probablemente. De Trapper River o de Ben. Y hostia, debe salir a Rafael. Y te dice, Rafael. A Camilo Fiesta. Y tú, claro, pero está ahí solo. Dice, o eso nada. Y como que te va a verlo. Claro. Y te entrevistan y dicen, no, es que soy español. O sea, no, no es que me guste Camilo Fiesta. Pero llevo 12 años que no he oído ni un catalán hablando en el metro, que da mucha rabia. El otro día estuve escuchando al señor este de Camino Soria. ¿Cómo sí, se llama el de Gabinete Caligari? Sí, pero el la persona. Urquijo también o algo así. Urquijo, sí. Se llama Urquijo, me he inventado, ¿eh? Sí, no, o sea, algo así, Javier o Rafael Urquijo. Urrutia. Urrutia, no, exacto. Y lo iría en la SER, ¿no? Sí, que sí. Que tienen como un duelo de titanes de rockero. Exacto, él y el de tequila. Está. Si no está Coti. Sí, hostia, Coti. Está el Coti de Fittipaldi. Está el de tequila. Pues estaba diciendo, uff. Rafael, una persona fenomenal, dice yo, no era seguido suyo, pero me convenció Bumburi. Estuve hablando una noche con Olvido, pues esto no dicen Alaska, ¿eh? Dicen, hablé una noche con Olvido. Que otra persona, que hostia, se une al club, dice, estuve hablando con Bumburi y me invitó a verlo en concierto, que invitar sí. A alguien a verlo a Rafael. Y dice, hostia, y se pegó 3 horas encima del escenario y no me aburrí un minuto. Hostia, que me aburro. Con concierto de más de media hora. Hostia, que yo he ido a ver a Vicente Amigo. Y cuando lleva 3/4 de hora. Ya no era tan amigo al acabar. Y me gusta, ¿eh? Punteo. Y me gusta, pero hostia, ya pasó un poquito. Cuando de Capaces toca. Hostia, cuando pasan los 3/4 de hora. Ya está. Ya empieza un poquito a... Cuando Martillos hace pipí, ya. Te ya interesan no más los lavados que a lo mejor es otro sitio. Pues esto es lo mismo, 3 horas de Rafael. O sea, yo creo que 20 minutos sí. Es mucho tiempo. Decirle a la gente que a lo mejor ahora se está todo el mundo reprimiendo diciendo, no, yo voy a llamar cuando vengan los Berry. Que si quiere puede ir llamando a lo mejor, ¿eh? Sí. O sea, porque la cosa está mal. Y luego, por otro lado, hoy en el programa tenemos el relato habitual. Un mail de Alfred, que sé que es una cosa que le gusta muchísimo a la gente. Ya he visto que tú te has impreso el carnet de periodista, tú ya lo tienes, ¿no? Hostia, de journalist. De journalist, muy profesional. Y luego yo tengo una queja que me ha llegado por otra vía que no tengo... ¿Otra queja? Una queja del programa. Pero si solamente llaman para quejarse de nosotros. Hostia puta. Pero la queja es muy básica y muy primaria. La queja es que no pronunciamos la letra S. Y... podría ser, sobre todo cuando es final de palabra, ¿sabes? Eso podría ser, claro, es que nosotros no. En palabras como hostia, la S no suena. Y mira que decimos hostia al cabo del día, ¿eh? Sí. Pero porque tenemos ese deje así como callejero, el acento catalán, marcado. Es que es un poco el lenguaje callejero también. Claro. O sea, que podríamos hablar con todas las letras, pero nos costaría horrores. Claro. Porque claro, lo que es la cultura la tenemos, pero que es muy difícil. Claro, supongo que la gente, si nos conociera en persona en vez de aquí en los micros, se quedaría fácil, porque nos hablamos de usted aún, adicto yo. Que ya ha pasado más de una vez, que nos hemos encontrado con gente y nos ve y dice, joder, gente más seria. Sí. Pero claro, aquí hay que darlo todo y no puede estar pensando en las S. ¿Tú eso. Te acuerdas cuando... ¿Quién ha hecho esa queja? Una chica. ¿Una chica de qué? No, no tiene nombre. Lo vamos a dejar en una chica. Una chica. Pero le parece fenomenal el resto del programa. El programa le parece fenomenal, pero se ve que echa en falta las S. O sea, debe ser de alguna confederación a favor de la S. Es que no le va a hacer gracia. Ya. Si viene buscando la S, no le va a hacer gracia. Yo te iba a comentar respecto a eso de que cuando la gente nos conoce se viene abajo. Sí. Cuando, ¿te acuerdas cuando yo hice camiseta? O arriba, ¿eh? O arriba. Cuando yo hice camiseta hace muchos años en el programa, que te conocí a ti porque compraste una, pues también conocí al de la gorra. Sí. Que es un chico del que no hablamos en el programa, pero existe. Existe. Hostia, cuando me lo encontré, lo primero que me dijo fue, vamos a rompernos el culo ahí en un callejón de... Y que me volvía yo de currar con la camiseta, la hija del favor, hombre. Hostia, en la radio va y me la saco, claro. Pues vente a la radio, no me cuentes tu vida. Que la gente, es lo que nos pasa a los profesionales de los medios, que la gente se piensa, claro, que luego somos así en la calle. Yo ahora me he encontrado en la Plaza Real, sí, al señor este de la sexta que cuenta chistes. Sí, Eugenio. El del Jordi Évole. El amigo follonero. El amigo follonero, uno que va con una riñonera por ahí. Sí. Es más, o sea, sé que el otro día estaba en el Alcampo, que me lo han dicho por ahí, y hoy me lo encontré en la Plaza Real. Lo he tenido cara a cara, estaba solo. Le podía decir, ¿qué pasa con la riñonera? Cuéntate unos chistes, pero no es el momento. No. Porque yo soy un profesional del medio, claro, y yo sé lo que es esto. Entonces no le he dicho nada. Los Santos fuera del programa no habla mal de Zapatero, ni habla nada. Claro. Es todo pantomima. ¿Para qué le voy a decir una gracia a ese hombre? Ese hombre seguramente que está ahí, claro, bastante está, aburrido. Está hasta la polla. Si hoy está ahí porque le hacen ir, él no iría. Nosotros aquí sí que somos mucho de reír, pero sí. Fuera, tío. Fuera no. Decirle también a la gente, antes de que empecemos el programa, que estamos en plena fiesta de la Merced. Que esto gente, por ejemplo, de Albacete o de otros, no se imagina lo que es. Esto es un no parar. Es que no saben lo que es esto. Estaba allí en el balcón fumándome un cigarro, viendo cómo probaba sonido el chino. Y la mesa de sonido, cuando venga la gente luego a ver Richard Ray, eso no puede estar en peor sitio. O sea, mira, otra plaza, han dicho, la vamos a poner aquí. Sí que es más sitio, sí. Es que está tocando el escenario ya, que no te puedes poner delante. Sí que es más sitio. Y muy grande, ¿eh? Eso, ha estado todo el año sin agua en la fuente. Quítale el agua a la fuente y mete eso dentro, que está ahí dando por culo, hombre. Y con una más pequeñita seguro que también se apaña. Con un 4 pistas Tascam. Claro, si es que no hace falta eso, tampoco. Si ahí tiene miles de botones que no va a tocar ese hombre esta noche. Si debajo no hay nada. ¿Y si los hay almohadilla para que no se hundan? Y si los toca, es más, la va a cagar. Sí, sí, te va a subir los rever, si no vas a saber de qué claro, micro es. Hostia, ponte a buscar rever entre 200.000 botones, ¿de cuáles? Claro. Eso es mejor que... Si eso va con el móvil, lo que graba con el móvil, si los móviles hoy tienen mogollón de megapíxeles. Sí. Había cámaras abajo. Hostia, pero de estas que pesan, ¿eh? Y chinos ya esperando. Hombre, es que los chinos. ¿Tú sabes el show que tienen ahí hoy? Pua. Es como si estás tú viviendo en Cantón y viene el de un papa en solitario. Que te viene de arriba, ¿eh? Y dice, hostia, a ver si ha convencido al morenito la dama y se trae en la gralla uno de los dos. Puto folclore. Hoy luego hablaremos del cartel de la Merced. Sí, es bonito, ¿eh? Hostia. Y el juego que ha dado, ¿eh? Un trocito en cada parada de autobús. Pero del cartel musical. Ah, de lo que viene. Sí, a ver, sí, ¿no? De lo que viene. Que viene lo mejor. Gente que a ti te gusta. Sí. Y que no te gusta tanto. Sí, luego lo comentaremos. Ahora vamos a pinchar una canción de Berry Charrac. Porque aunque no vengan a la entrevista, a nosotros nos gusta. A nosotros no. Joder, eso no va a variar. Sí, nos gusta. Vamos a pinchar de su último trabajo titulado Payola. El corte que abre el disco titulado Folklore. Sí. enseñan a leer el bestela y casi que nuecos que dicen Señor, tu droga que hago A ver si nos vamos a dar abasto ahora nosotros, siendo aquí de profesionales del medio, y vamos a ver de los papeles en el momento. Que estamos aquí muy atareados. Sí. Vamos a leer el mail de un amigo del programa que se llama Alfred, que es un chico que está bastante enfadado con nosotros, también te lo voy a decir. No, o sea, si es que nadie. Ya, a que medida nadie... que vaya leyendo el mail va a ver que nos hace subidones y cuando estamos arriba nos mete un hachacito guapamente. Nadie está a gusto, ¿eh? No, yo no sé para qué escuchan el programa. Joder, madre mía. Podríamos apuntarnos a un cursillo de punto de cruz y haríamos la misma función social. El mail se titula ¿Pero qué dices? Y empieza a leerlo, como siempre, los mails de Alfred, literales. Un apunte antes de que empiece. Sí, la dirección de correo es la dirección esa tan extraña. Sí, yo no sé si es la matrícula de su coche. ¿Qué debe ser? Vale, vale. Ya está. Eso es una pregunta que tú le has lanzado ya para que nos lo digan en el próximo mail. ¿Qué significan todas esas letras y números mezclados? ¿Y cómo los recuerda él para hacer el login? El mail dice así: ¿pero qué dices? ¿Que somos unos desgraciados? ¿Tú? ¿Un qué? Pero me cagaré en la leche. Tú, por si no os habéis dado cuenta, eres nada más y nada menos que un periodista comentarista de Radio Contrabanda. Que no es la mejor radio de Barcelona, no señor. Es la única. Porque todo lo demás es una grandísima mierda que no vale la pena oír. No hay una segunda radio. Joder. ¿Te parece bien como entrada? Hostia, ahí estamos arriba, ¿eh? Está arriba, ¿eh? Te sientes bien, ¿eh? No es que las demás radios no valen la pena oír. Oye esto, joder. A mí me gustan mucho estas intercalaciones, para que no te despiste que él te dice, oye esto, joder, como reclamar tu atención. No las oigo porque me hacen daño al cerebro. Tú sí las oyes por la sencilla razón que se os ha endurecido el puto oído y os habéis acostumbrado. Que a mucha gente, como a mí, lo único que nos queda es Radio Contrabanda. Que si no existiera, más de uno como yo ya se hubiera pegado un tiro. Hostia, chay, lo está dando todo, ¿eh? Se viene arriba, ¿eh? Él también. Pero vamos, tío, ¿cómo se os ocurre decir tamaña barbaridad acerca de tú mismo? Para acabarla de joder frente al micrófono. Yo y mucha, mucha gente están muy atentas de vuestros comentarios. Parece que fueras sincero. Pues entérate, somos pocos, pero existimos. Gente que valora, y mucho, vuestra sinceridad. Joder, ¿eh? Se refiere a nosotros. Madre mía. ¿Qué habremos dicho para crisparle así? ¿Alguna burradilla? Pues entérate, joder, que hay gente que os oye y se emociona hasta las lágrimas. Amigo, ¿eh? Joder. Vaya, vaya. Personas como tú no quedan muchas, que se atrevan a decir lo que piensan frente a un micrófono. No hay radio que lo haga. Todo es manipulación y mentira. Correctísimo. Seguimos adelante. Los locutores de mierda, de las radios de mierda, con comentarios de mierda, con personalidad de mierda, con voces de mierda grandilocuentes, inaguantables, que le crispan a uno de los nervios. Esto es un párrafo que está así suelto. Ahí se ha desfogado, para la competencia, un poco. Dos renglones le dedica, ¿no? Mucho más. Ahora viene otra de esas frases que a mí me gusta, como empiezan los párrafos. A ver, mira. Me flipa. A ver, mira, tú eres un periodista. Lo que os falta es un documento que lo acredite. Al estilo Faccia, ¿qué le vamos a hacer? Pero si tienes un documento de estos, tal vez os sentiríais mejor y dejaríais de decir tamañas barbaridades frente al micrófono, frente a un amigo. ¿Qué va? Ni frente al espejo. O sea, con eso que te has plastificado tú con tu foto... Pepita y almendra. Con eso, donde sí. Vayas, te presenta ahora una entrevista al chino y te la concede. Y te la pillan. Eres un gran señor. Si no fuerais un gran señor, yo no os escucho. Porque yo solo escucho a grandes señores y señoras como yo. Yo soy un gran señor. Mejor te lo crees. Cuidado. No sabes con quién te las veis. Joder. El que se iba a pegar un tiro. Ah, viene como provocándote. Yo ya os he otorgado un carnet de periodista. Que ahora mismo Adicto lo tiene en la mano y que lo colgaremos en el Facebook. Por si alguien se quiere hacer periodista, que se lo baje y se lo imprima también. Claro, exacto. Es válido. Os sirve, por ejemplo, para entrar gratis a conciertos. Os sirve para mostrar a alguna chica. Para tu familia no sirve. Para amiguetes tampoco. Para la poli tampoco. Para lo que más sirve es para que te cagues en la humanidad entera. Hostia, cómo te mira el carnet, Adicto, ¿eh? Hostia, que está completito, ¿eh? Sí. Ahí está, en archivo adjunto. Lo bajas, lo imprimes en colores en una impresora de primera calidad. Lo firmas. Firmas con tu nombre, pero diferente a lo usual. No te me pierdas, Adicto, ¿eh? Que estoy dando datos muy importantes. Así luego no vas a saber cumplimentarlo. Le pegas la foto. Os vais a una copistería y lo plastificas. Grueso a ambos lados. Por último, lo metes en una de esas características carteritas parecidas a las del metro. Que parte del secreto es lo de plastificarlo. Entonces. Grueso por los dos lados. Y no dice que sirva para el perico. Eso se ha dado muchos usos, pero para eso no sirve. El problema técnico que se puede levantar es que el tamaño cambia de impresora a impresora. Si queda muy grande o muy chico, me avisas. Como no sé tu nombre y apellido, no lo he puesto. Si quieres, me lo mandas y lo agrego. Joder. Eso ya lo haré yo, Alfa. Tampoco te molestes. Que tú eres muy de sacar la pistola rápido. Te dedicas a salvar mi vida y la de mucha gente. Salud y libertad, joder. Alfred. Tío, madre mía, ¿y en qué momento nos critican? Ninguno. No, a ti no te voy a hacer una crítica. Tío, a mí me... O sea, igual no una crítica negativa, pero sí de que digamos que somos buenos. Ah, bueno. En vez de mediocre, a lo mejor. Bueno, pero es que nosotros no sentimos así, tampoco. Ya. No estaríamos muy de acuerdo. Es que venirse arriba es muy difícil. ¿Qué te iba a decir? Que alguien habría abierto la puerta, pero... No lo conocía de cara. Sí. ¿Era Lo Perry? No. Belén Esteban. No. ¿Y se ha ido? Si se vuelve a asomar, llámale. ¿Era chico o chica? No. Era una persona con la que estábamos hace media hora. ¿El pez? Sí. ¿Y estaba aquí el pez? Sí. ¿Y por qué no entra? Ah, pues no lo sé. Hostia puta. Lo voy a tener que salir a buscar. Sí, sale el hombre a buscarlo. ¿Y tú qué le vas a contar a esta gente? Yo les cuento algo. Sí, cuéntale algo porque a mí se me ha roto el TDT. Pues bueno, para los que queráis disfrutar de la Merced esta noche, tenéis buenas alternativas. Que lo sepa, que esta noche puede ir a escuchar, por ejemplo, a Canteca de Macao. Canteca de Macao tocan. Escuchar. Nunca han tocado en Barna, ¿no? A Canteca de Macao y a... Y a... Hostia, ¿que toca también Macaco o no? ¿Ese ruido lo está haciendo el chino? No, esos son los fuegos. Yo creía que era tu hermano el del ruido y estaba flipando, ¿ves? Que sepas que toca Macaco, el señor este de la bici... Del sí, moving sí. Que me he enterado yo que su novia es la Kira Miró. Hostia. Yo, pues yo me he enterado de una cosa mejor. Que nuestro batería es el primo de Macaco. ¿Qué me dice? Eso no lo dijo. Cuando vino a probar no nos lo dijo. ¿Qué me dice? No me venía. Pero no se hablan, se ve. Que eso ya le da un poquito. Tiene doble bombo. Pero al menos no se habla. ¿Cómo es Macaco, eh? Se ha ido a buscar la más fea también. Sí. Hostia, dicho, a ver si busco alguna en el Raval. Una que no tenga ahora un tenista. Porque los tenistas son muchos de pillar pibones. Sí, sí. Hostia, la Kira Miró. Es canaria o algo así, esta chica. Sí. ¿O no lo parece? No, y es actriz, que tampoco lo parece. Tampoco lo parece. Bueno, de física o química, sí. Ha empezado nueva temporada, ¿no la he visto? No. Pero me la bajaré de internet, del emule. Bueno. Sí, te la puedes bajar, tienes. Sí. Ahí para pasar. Pues yo rompí el otro día el TDT, o sea, no estoy muy informado de nada. Pero lo que sí que sé es que el dinero del estatut, que sí que nos lo mandan al final, ¿eh? Aquel presupuesto que hicimos de gastos, que al final sí que se puede. Que yo lo que le iba a decir a los Berricharra, si viniera. Sí. Que no van a venir. Que lo que es el dinero, que no pregunten por dinero allí, sí, en Euskadi, ni en Navarra, que viene todo para aquí. Sí. Que es que el Montilla estuvo el otro día en la fiesta esta de la Rosa, esa que hacen sardina ahí en Navarra. ¿Eso que lo hacen cada 15 días o qué? Siempre veo a nunca he visto a Montilla trabajando. No, Montilla es desardinada, es muy desardinada, sí, esa cosa. Es como Casaus antes, ¿sabes? Cuando siempre veía a Casaus, había el pestazo a butifarra. Para Montilla ha heredado ese curro. Pues se ve que todo el dinero viene para aquí. O sea, sí, que el resto que se olvide. Y Zapatero dice que de acuerdísimo, ¿no? Zapatero lo ha dicho y que se ha pirado a Estados Unidos. Con Obama, ¿eh? Hostia. Invitado por todo lo alto allí. Uf, madre mía. Con los grandes, va a estar con los grandes. La señora esta bajita de Alemania y el resto. ¿Esa también la han invitado? ¿Ahora qué dice la señora bajita? Esa manda más que Zapatero. A Merkel esa, ¿no? Hostia, madre mía, esa pone firme. Ahora... Zapatero se presenta aquí a cualquier empresa, sí, y dice... Firme y una galleta le puede soltar a lo mejor. Pero esa señora ahí se cuadra el señor Opel, ¿eh? Sí, hombre, el señor Opel. Pero ahora no te me vayas de señora bajita porque... de las pocas noticias que he oído hoy, que he puesto la radio un momento, que la señora bajita por antonomasia, esa que es de izquierdas, de la noria. Hostia, la de los dedos gordetes. Qué bajita, oye, que le ha dado un yuyu, ¿eh? ¿Qué dice? Fulminada, ¿eh? Un infarto. Pero está viva, ¿eh? O sea, no está como Jarque. No me extraña que le haya dado un infarto. Pero que el otro día... Esa mujer llevaba un rencor dentro. Le pusieron a Miguel Ángel Rodríguez delante y la sacaron de la noria con los pies por delante. Madre mía. O sea, mejor no se puede... No. Tonto se le hinchó la vena y solo tiene tres y claro, el cuerpo ya no... Y los bracicos esos que tiene. Sí. Corto así, pero con la... Con las muñecas así muy prietas. Ahora seguro que nos escribe alguien un mail de que nos metemos con los pequeños. con la típica excusa esa de que no es pequeña, que es que está lejos y eso. Y era muy de tener verruga, esa señora. Sí, pero cuidás, ¿eh? O sea, no dejas como el Lemmy, que le ves las tres allí que parecen mandarinas. Verruga, pero cuidás. Y de mucha tertulia, ¿eh? Sí. Esa sí que va de culo para llegar de una radio a otra. Pues tengo que opinar. Oí la noticia en la radio y entrevistaban... Bueno, hablaba de la noticia de su hermana, porque esa, como la pequeña, como le ha dado el infarto, no podía hablar. Y hablaba a su hermana diciendo, es que últimamente claro. Le había salido mucha faena. Claro, si es que... Claro, Jordi González le está llamando con la rellamada a cada momento. Y le pone, cada día le pone, o le pone la... ¿Cómo se llama la del pelo así extraño catalana? La Pilar Rahola. Le ponen a la Pilar Rahola o al de la barba, sí, enfrente y se viene. Porque ella es de izquierdas, pero si ella la contratan para discutir, lo discute todo. ¿Lo si discute sale todo? La porta, también lo discute. Lo discute todo. Y eso llevando la televisión es más o menos moderada. Porque tú imagínate si la lleva esa de Intereconomía. La mata en el momento. Claro, no da tiempo que llegue el Samur. que yo creo que cuando hacen la noria y eso, que debe ser los viernes o los sábados por la noche, ya debe haber una ambulancia en la puerta de Telecinco, ¿no? Que empiezan a hacerla, ¿te refieres? Sí. Hay una señora también de las carnes muy prietas en la noria. ¿La has visto? Una así que está como azafata. Que está como buenilla. No. Ah, la amiga de Jordi. La amiga de Jordi. Así, como que no tiene... Como que está más cerca que la pequeñita, quieres decir. Para que no nos escriban ahora también los gorditos. Que es muy reta la señora. No es que esté gordita. No. Sino que tiene poca cintura. Que va ceñida. Tiene poca cintura. No se pone ropa ancha tampoco, ¿no? Tío, la braga. Se nota que la braga la aprieta esa señora. Aunque la pida ancha, la aprieta. Es que en el Carrefour no hay talla grande. Es como tú te vas a una tienda. O sea, en el Carrefour probablemente te vendan una guitarra eléctrica, una Asia o algo. Madre mía. Pero no puedes ir al Carrefour y decir, quiero una de esas que tienen tres mástiles, uno para cada lado de Stipe y así. Eso no te lo venden. No. Eso tienes que ir a la calle Taller. Que hay cuatro tiendas que las cuatro son la misma. Que son fenomenales en Barcelona. En el campo te puedes comprar una guitarra que sea de cartón. Sí. Y que te estalle. Coge. ¿Estás llamando por teléfono? Sí, cógelo. Pasa, le tengo que explicar una cosa de guitarra a este que llama ahora y igual le pillamos en frío. Muy buenas. Hey, buenas. ¿Qué tal? Bájame la música de fondo, ¿eh? Sí, hombre. Hola. ¿Su doctor Arritmia? Sí, servidor. Vale. No, soy Ernest Majara. No me habéis pasado en el aire, ¿no? Sí, estás sí, en el aire. Sí, está en el aire. Ah, fantástico. Qué recibimiento. Sí. No, nada, estoy buscando más bien burócratas ahora mismo. Pues el tema burócratas, ahora mismo están todos en la Plaza Real. Está probando sonido el chino y están todos allí. ¿Burócratas propios, nuestros? No, nuestros no. No pululan por acá. No, los del Estado. Hace un momento no había nadie fuera, porque yo he salido hace tres minutos y no había nadie, Ernest. Vale, bueno, pues seguiré probando. Muy bueno, bien. Buen retorno, no sé si habéis hecho vacaciones, pero aprovecho. Joder, ahora estamos hablando de vacaciones, pero si estamos ya en octubre, macho. Bueno, sí. Los majaras al menos las hemos hecho y volvemos este domingo, o sea que en mi caso... Hostia, vaya vacaciones. Nosotros bueno, estamos aquí esperando que vengan Berry Charra, pero me parece que no van a venir. No, bueno, tenéis una buena visión desde allá, ¿no? Sí, todo controlado. Pues muy bien. Cuídate. Venga, hasta luego. Salud. Venga, salud. Pues lo que te iba a comentar, que el otro día fui yo a comprar una guitarra rígida. Yo he abierto un micro para este muchacho si quiere hablar, ¿eh? Ah, que si quiere hablar tiene ahí un micrófono. Ir haciendo. Pues el otro día fui a... No sé si te lo comenté, que fui a comprar una funda rígida para una guitarra. Sí, sí. Oye, que yo nunca había comprado eso y me hacían unas preguntas rarísimas. ¿Qué guitarra es? ¿Qué serie de guitarra es? ¿No, no existe una que quepan todas las guitarras dentro? Este Ibanez era un Ibanez. Sí. Puf, no hay modelos de Ibanez. Me decían, es dificilísimo, porque ahora Ibanez te la vende ya con la funda, entonces... Bueno, como cuando te compra un coche francés, que dicen que no hay manera de entrar al motor, pero en funda rígida. Y en la primera tienda que entré me dijeron, no tenemos, pero ve a la tienda de al lado, que igual ahí tienen. Y pensé, hostia, me manda la competencia, pero no, es que son todas las mismas. Es siempre la misma, hasta que llega la última, que ya es otra distinta. Que esa es la buena. Y entonces te recibieron bien, porque las tiendas de instrumentos te suelen atender bien. Sí. Es un sitio de los que te... Sí, no te chulean mucho. No, no, y te chulean poco, te dan muchísimas explicaciones. Y cuando preguntas por el precio son súper amables. Es un sitio que tiene... Lo que pasa es que tienes que ir muy preparado. O sea, no puedes ir a decir, quiero el pedal amarillo. Tienes que decirme tazones. Si no, no te entiendo. Hostia, ¿solo eso? Tienes que decir el número de serie que tiene detrás. Sí. Si no, y ponte a probar una guitarra. Y si quieres funda rígida al pedal. Sí, eso ya es más complicado. Porque también los pedales solo existen de una pisada, ¿no? Exacto. O sea, no hay uno que a la tercera pisada te haga otra cosa, ¿no? No está inventado eso. No, eso no. Pero combinando dos sí. Porque no nos oiga el chino ese que está ahí ensayando ahora. Que puedes pisar. Ese sí que se lo inventa. Tú ponte, entra a una tienda a comprar una guitarra, ve a probarla y ponte a tocar un temita de... De Rosendo o algo así. Que puedes salir con la guitarra pero estrellar la cabeza, ¿eh? Tienes que tocar por lo menos un tema de Steve Vai, pero sin mirar. O sin de mirar. Pantera, del muerto. Tienes que tocar un tema, pero elegante. Vamos a pinchar otra canción de Berry Charrac. Y vamos al relato, ¿no? Sí, hostia, tengo todas las canciones repetidas. Por cierto, ya tenemos podcast en el iTunes, ¿eh? ¡Fua! Que tú no confiabas en mí. No tenemos cosas. No tenemos cosas. Y no hacemos nada. Pinchamos la canción que da título al último trabajo de Richard Rack, titulada Payola, y seguimos con el programa. Shot. Eso que escuchaba era el final del intento de traer a Berrichara al programa. Ya no lo intento más, ya te lo he dicho. ¿Qué pasa? Antes llamó a Belén Esteban para la entrevista. ¿Qué pasa? Que no vienen. Bueno. Que tienen mucho lío, como yo. Bueno, la audiencia tampoco... Si alguien esperaba escuchar el programa porque ven eso, que ya puede apagarlo. Y si lo escuchaba por nosotros, porque somos súper simpáticos, pues que también puede apagarlo ya. Ahora que no empieza a llamar la gente insultando a Berrichara. Claro, claro. Que a nosotros nos gusta, si ya lo hemos dicho. Sí. Luego vamos a pinchar otra canción de Berrichara. Hostia. Hasta que Belén Esteban saque un split o algo. Vamos a pinchar canciones de Berrichara semana tras semana. Y teníamos preguntas súper interesantes. Que no vamos a desvelar, porque yo tenía unas cosas, pero se va a quedar con las ganas. Metáforas de tíos vivos y acantilados que parecen navajas, para dejárselas así sobre la mesa, ¿sabes? Y ahí sácate tres canciones si te atreves. De sonrisas que los dientes son ruedas dentadas. Bueno, no vamos a entrar ahora en esos detalles, ya se lo encontrarán. Los de Navarra. Vamos al relato, va. Pues el doctor Arrimia, que es una persona que... El management. Es quien lleva el management de Colaboración Ciudadana. Oso Panda Management. Hoy ha preparado un relato que no sé cómo se titula, pero me lo podía decir. Se titula El Regreso, pero dilo tú. Ah, vale. Pues hoy ha preparado un relato que se titula El Regreso. Vuelve a planear sobre los territorios ocupados el bombardero que rompe los cristales de nuestras casas cuando la noche espera que suene el silbido de las cafeteras para esconderse. Vuelve su santidad el señor Estado a tejer negros nubarrones en nuestros portales. Dedica todo su empeño a la confección de esas nubes con la estúpida intención de que nos escondamos. Nos han criado bajo una lluvia de mentiras que, al dormir en sus charcos, jugaban a ser juguetes esperando para ser rotos. Los rompimos todos y a la mañana siguiente volvieron a nacer. Out here we are stone. Vuelve ese que todo lo quiere arrasar a indicarnos el camino al país de nunca jamás. Vuelve el dedo inquisidor que todo lo sabe a señalar con furia nuestros destinos. Y nosotros seguimos sin querer ser nadie, pero a él poco le importan nuestros deseos. Tan solo se alimenta de nuestros dolores y muestra, desde su poltrona, esa sonrisa compuesta de ruedas dentadas que solo sabe incomodar desde lo más profundo de su engranaje. Muestra toda su ignorancia sin ningún tipo de reparo. Alrededor, todos aplauden. Detrás, todos afilan sus cuchillos. Y delante escondemos nuestra sonrisa tras dos hileras de dientes apretados. Vuelven sus mentiras de cariño adulteradas. Y el filo de la navaja a dormir plácidamente sobre nuestras cabezas. Vuelve el reloj que no tenemos a correr en nuestra contra. Y todos sus aullidos recorren cada rincón de nuestros zulos cuando nuestros ojos se cierran para no verles pasar. Todo transcurre en calma pese al planear de ese maldito bombardero que nunca duerme. Porque todo, casi siempre, es muy diferente de lo que esperan. Porque todo cambia constantemente. Todo, excepto sus agresiones, que siempre son unilaterales, de momento. Si tuviese que depositar mis esperanzas de vivir en una tierra libre, en una jauría de políticos, me cortaría las venas. Si no fuese suficiente con las ilusiones que albergo en mi bolsillo izquierdo, porque el derecho tiene un agujero, habría llegado al filo del acantilado que juega a ser navaja. Por más que le gritemos al cielo, el bombardero seguirá planeando. seguirá dejando caer sus puñales desde el cielo. Pero cuando la cafetera silbe, volveremos a romper sus charcos. Volveremos a encomendarnos a nuestra diosa sonrisa. Volveremos a salir a la calle sin paraguas. Porque eso, esa es otra de esas pequeñas cosas que tampoco cambian. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Ser catalán es lo mejor que puede haber. Ser catalán mola por doquier. Ser catalán da muchísimo gustico. Ser catalán, ¡ay, qué rico, chico! Pregúntale a alguien oriundo de Barcelona. Que lo llaman Barta, no te lo pierdas. Alguien oriundo de Tarragona, si mola. Colaboración Ciudadana, en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Ser catalán, ser catalán, ser catalán, ser catalán, ser catalán, mola por doquier. ¿Por dónde íbamos? Estamos hablando de la señora esa bajita y de Estados Unidos. No sé si estamos apuntando muy alto. Sí. Con el G20. Igual se están flipando. Que tú sabes que al G20 se también va. ¿Pero el de Risto Mejide o el oficial? No, el oficial. El de. El grande. El que es como Metallica, pero de política. El de todas las personas, la bajita y el Gaddafi. ¿Tú sabes que va Gaddafi ahí también? Pues sí, era terrorista cuando yo estudiaba. ¿Qué? Sí, que va con la tienda de campaña esa. Ah, es verdad que se pone ahí en los jardines, que no quiere dormir con techo, dice. Es muy del de Carlón. Hazlo en Bilbao, eso. Con la lluvia esa que cae como puñales. Pues le han dicho que no. Que de tienda nada. Que estaban plantando la tienda esa del de Carlón, supongo, la que tira así y se abre rápido, y lo veo en los polis de allí diciendo, hostia. En el centro. Pero esa tienda, eso es una mentira que ha inventado. Eso no se abre rápido, se abre cuando impacta con algo. O sea, la tienes que tirar contra un árbol o algo, y del impacto sí que se abre. ¿Tú sabes dónde está Central Park? No. Eso está en el... Que está como en Londres, pero en Nueva York, en medio. Exacto, la Gran Manzana o algo así. Sí. Pues ahí se ve que había llegado la gente para montar la carpa esa. Sí. Que bueno, eso son dos personas, una la tira y otro se queda. Sí. Pues fueron para allí y lo vieron la policía de allí, de Nueva York. Y dijo, hostia, pata, y dice, es para ese señor que lleva así la... El gorrico ese redondo. Sí. Y el vestido ese largo, y que viene por aquí. Y dice, fatal. Fatal. Y dice, hombre, pero si ese hombre es súper importante, tal. Que ese hombre se trae seguramente cochinillos de esos, de su país, o algo, cordero. O gente con alfombra. Hostia, no tiene que traer faena ese hombre a desplegar pero alfombra. Deja, el jardín te lo deja hecho unos zorros, ¿eh? Empieza a desplegar alfombras de esas y eso pues no hay... entre lo que trae y lo que compra para llevarse, claro. La barbacoa de Foreman y cosas así. Te manda unos encantes allí. Que tú se lo dejas diciendo, mira, viene Gaddafi. Pues, voy a alquilar. Se ve que es fatal y que se ve que ha preguntado en dos o tres emplazamientos, así como para poner la carpa. Y... Pero qué puta manía le tiene a los hoteles. Vete a un hotel. Claro. Si hay jamoncillos de eso y albornoces, sí. Que te lo puedes robar. Vete a un hotel. El albornoz no engaña a los oyentes, el jamoncillo sí. ¿Dónde ha ido la...? Yo he visto robar jamoncillo, ya no el de tu habitación que te toca, sino de cuando está el carrizo fuera. ¿Sabes? Que están para limpiar, sí. De pillarle un puñado. Hostia, eso ya es. Eso ya es miserable. Sí, porque con uno ya no hacen nada. ¿Dónde va la enana? ¿Cuándo va de viaje? ¿La Merkel? ¿A un hotel? Yeltsin, ¿dónde va Zapatero? ¿Dónde va Yeltsin? ¿A un hotel? ¿A un hotel? No, ¿qué? El otro ya lo pillaron. Se ve que lo pillaron en Gallumbo. Bueno, el otro ya cuando estaba vivo. Sí, cuando estaba vivo se ve que lo pillaron en Gallumbo. En Gallumbo, en la Gran Avenue. O Gran Avenue de porque las Cortes Catalanas. Porque ese hombre tenía muy mal dormir. Sí. Pues si todo el mundo va a un hotel, donde fuere, haz lo que vieres, ¿no? Claro. Y tú lo que no puedes llegar allí y decir, yo aquí me monto mi tienda, mis cosas y paso de todo el mundo. Es que eso no puede ser. Claro, yo cuando fui al restaurante vegetariano en Gasteiz y vi que había para comer castaña con almendra, digo, claro. No voy a entrar y decirle, no me puedes hacer unos macarrones. Claro, no te o un chuletón. Que... Claro. Por mucho que a ti te guste, si ya sabemos que el chuletón está bueno, está mucho más bueno que las castañas. Y que las almendras. Y mezclándolas también. Eso está clarísimo. Pero joder, para un vegetariano, pues está molda. Claro. Lo que pasa es que los vegetarianos saben lo que tienen, que juega mucho a su favor, lo que es el factor sorpresa. Porque tú ves en el menú y dices castañas con almendra. Y tú ya salivas diciendo, a lo mejor es que son pilongas. Y el cocinero aún va más allá, que te lo pone encima de una cama de lechuga. O sea, que dice, hostia, me estáis sorprendiendo. Cada movimiento que hago veo una sorpresa. Y que no te lo rocíe con miel. Que encima sí. Se te cae enganchado. Que ya la gastas ya, por sí es una cosa. Pero con miel ya... Claro. Pero sí que juega a sorprenderte. Eso no se lo va a negar. Pues ese señor, ese no era terrorista. Y el G20, era terrorista. Y el G20 ese no es de buenas personas. Sí. No es todo. Bueno, está Zapatero, ¿no? Ahora. Ya, y Risto Mejide. Entonces, ¿ese hombre qué va? No sé. Yo es que no si es que lo que va a decir ese hombre no le va a gustar a ninguno. Claro. Es como lo que va a decir Zapatero. Lo que dice Obama, tú sabes que es una cosa que le gusta a todo el mundo. Sí. Lo que dice Obama a la gente le gusta. Es pero... lo mismo que dice el Bono de Udón, ¿no? O sea, el discurso es el mismo. Claro. Pero lo que dice Zapatero a la gente no le gusta. No le interesa. Si es que Zapatero tiene muy poca... No gusta. Mira, a lo mejor se nos están perdiendo los oyentes porque estamos hablando de temas que les pillan lejos, como Obama. Pero para que se sitúen, ¿tú viste el otro día la cara que llevaba Cherokee cuando lo bajaban del avión? Sí. Esa es la actitud que tiene que tener. No digan nada. Si lo que digas va a ir en tu contra. Si ese hombre ya vino aquí, dice... Qué mala hostia traía, ¿eh? Pero tú sabes que se quejan de que no ha declarado. Joder, pero si... A lo mejor que le habían despertado a las 5 de la mañana. Lo trae aquí en la avioneta esa de mierda. Ponle un avión como una persona, hombre. Le trae una avioneta esa. Lo lleva a esposa al sitio y lo pone delante un juez. Y a lo mejor le haría preguntas súper difíciles. Yo creo que llamaría al número uno de ETA, que no sé quién debe ser ahora, un chavalito de 14 años, probablemente. Y le diría, me llevan... a la audiencia el martes o así, y le diría, de puta madre, Santander, Barça. Entonces llegó aquí con el avión, dijo, mira, eso no lleva. Y cuando se bajó le dijeron, gol TV. Dijo, no juguéis conmigo. Si es que no hay decodificadores, aunque quisiera verlo. Que no lo va a ver. Es que no lo hay. Aunque dice, hostia, ahora mismo me va a hacer con punto de esto, pero es que llega y dice, no nos quedan, se ha agotado ya. Es lo que tiene. Esos son los inventos. Bueno. Pero se ha vuelto ya para Francia. Si en Francia seguro que se come mucho mejor que aquí. Y no ha declarado encima. Claro, ¿para qué? Entonces no todo eso para traerlo aquí y el chaval. Sí, seguro que ya le avisó. Le dijo, a mí si queréis llevarme, pero yo no voy a decir nada. Claro. Toma gasto ahí. Claro, un avión para él solo. Y ese hombre luego vuelve. Que ese hombre de dieta y todo, ¿no? Que le tendrá que dar el menú. Dietas, pero dietas como el del Palau de la Música. Hostia. Ah, señoras dieta. Qué bien que está él. Pues, ¿tuviste hablando de presos el programa de la TV3 de presos de cárceles de Cataluña? Como el Casal Rock, pero de presos. Exactamente, qué fenomenal. Hostia, qué gente que hay, ¿eh? Más estupenda. Sí, dentro. Fuera son unos cabrones. Hostia, pero gente con 70 y pico años. Que tú nunca... Tú no tenías oído que cuando eras una persona mayor como que ya te dan un poco... De boleto para afuera, ¿no? Claro, ¿no? Te dicen, váyase usted ahí a echarle pan a las palomas remojado. Claro. ¿Qué va? Hostia, ahí había un señor con 72 años y no le daban la blanca. Además, pensara que era una puta, porque si dijéramos, te echan de la cárcel a los 65, probablemente esa es la edad en que ya tiene el túnel casi acabado. Sí. Que ya te da coraje. Lleva excavando igual 20 años y cuando ya está a punto de ver la luz te dice, no, váyase por la puerta. Pues se ve que había un señor muy perjudicado, con muleta, pero un señor muy mayor, ¿eh? Con muleta ahí arrastrándose por el suelo y dice el vigilante, dice, este le llaman el asesino del hacha. Y lo vuelve a mirar como diciendo, hostia, si este hombre es que va con muleta, o sea, no puede jugar ni a petanca. Y dice, lo iban a sacar de la cárcel. Es más de hockey sobre hierba. Le iban a dar la blanca, lo iban a sacar de la cárcel. Y para que no lo sacaran, le pegó un hachazo al compañero de al lado. Claro. A lo mejor estaba ahí por robar un bolso. Sí. Y le pegó un hachazo. O saltarte un radar de la ronda de eso. Que esos que tienes que ir a 30, a lo mejor tú vas a 40. Te pegan un hachazo al guardia o a otro, ¿no? Pero no te pases con el chaval. Hombre, ya le costaría llegar con el hacha a algún sitio, ¿eh? Si va arrastrando. Pero que el abuelo tampoco hizo asco, que dijo, hostia, me sabe fatal por el chaval que la... A lo mejor le hizo algo, ¿eh? Sí, a lo mejor se estaba riendo él, diciendo, mira la abuela de edad. Y dijo, hostia, esta noche, cuando te veas con el... En el reportaje explicaban cómo es que un preso en una celda tiene un hacha. Eso no lo explicaban. Sí, decían, ¿no? Que le habían metido, que alguien que había venido de visita le había traído como un artilugio de jardinería o algo. Y que con eso empeta por detrás. El tío se había fabricado. Que esa gente se coge dos Disman y te hace un bricomanía allí de puta madre, ¿eh? Una estrella ninja. Hostia, que la lanza desde un patio a otro, de una galería a otro, y te carga. Pues te interesa ese programa. Pues ya me lo miraré. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me pasa? Que rompí el TDT el otro día. Hostia, ¿eso es TV3? Ya, pero... ¿Qué pasa? TV3 no... No, no sé cómo funciona eso. TV3 analógico, lo de toda la vida. Pero eso que le quedan 2 meses de vida. Tía, pero 2 meses, ¿tú qué sabes qué pasa de aquí 2 meses? Bueno, ahí en el Pirineo no se ven los canales analógicos ya, hombre. ¿Ya no? ¿Qué? No se ven ni lo uno ni lo otro. Pues se rompió. Yo no había conocido un electrodoméstico tan enclenque desde la yogurtera, probablemente. Eso está vacío por dentro. Lo abrí, no hay nada, no hay nada. No, no hay nada. ¿Una plaquita? Yo pensé, lo voy a abrir porque esto es casi tan fusible. Hostia, fusible. Pero no hay fusible, ahí dentro vale, no hay fusible. Nada. Ese fusible vale más que todo el aparato. Tengo yo un 4 pistas que lo abre y dentro hay un fusible, petao. Tengo un juego de voces que lo abre y dentro hay un fusible, petao. Hostia, en el TDT no han puesto ni uno, por eso no funciona. Yo creo que si le meten 2 fusibles, veo el TV. Probablemente, ¿eh? Eso hay que rebajar costes. Y el fusible a lo mejor vale más que eso. Claro, pues entonces por eso me pegó a mí una subida eléctrica y me reventó el TDT. Mira, te voy a decir una cosa. El otro día a mi madre se le estropeó el teléfono y lo desmonté y digo, hostia, es que tiene pilas recargables. Y fui a comprar 2 pilas recargables y me costó... ¿Al chino? ¿Iría al chino? No, no. Por todo lo grande, al Corte Inglés, a comprar 2 pilas recargables. Allí que tienen de todo. Hostia, de Sony. Digo, no voy a comprarle unas Panascani de estas o unas Panacel, que esto se le vaya a pudrir el teléfono y encima me sienta yo como... Sí, que no acabes pillando. Sony. Sony en el Corte Inglés. 10 euros las 2 pilas. De las chiquiticas, ¿eh? Se lo puse y el teléfono no funcionaba. Y le digo a mi madre, ¿funciona el teléfono? Y dice, no, me he comprado uno y me ha costado 14 euros con las pilas ya y todo. Digo, joder, si es que estamos perdiendo dinero. Sí. Si valen las pilas 10 euros y el teléfono completo vale 14. O sea, que quedamos que no se lo arreglaste. No, y claro, he recuperado las pilas, porque 10 euros, claro, ahora irá al señor Corte Inglés y las tirará a la cabeza. Y habrás quedado hasta mal, ¿no?, con ella al final. Pues sí, porque yo he ido así como mecánico. Y se ha tenido que buscar la vida por otro lado. ¿Sabes? Como cuando va al mecánico y el mecánico te dice, hostia, es una avería súper grande. Sí, que la pieza de Alemania. No, no tiene... Esto no tiene arreglo, mejor lo tira. Y luego suele ser cierto, que no funciona el ventilador, la correa. Sí. Bueno, estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Es un programa donde tiene que venir Berricharrac y no viene. Belén Esteban al menos no ha dicho que iba a venir. Ha quedado bastante mejor en este programa que ellos. Pero no ellos, sino el manager. El manager. Hostia, ¿cómo son los managers? Semana que viene haremos especial manager. ¿Cómo son los managers? Si es que los managers quieren hacer muchas cosas y luego... Sí. Organízate la agenda. Claro, la tuya y luego la de los músicos. Claro, organízate la agenda. Tú dices, tengo que ir ahí a Colaboración Ciudadana, que son unos chicos estupendos. Si montamos tú y yo una agencia de manager, para Gitano, Balaguer y gente con nivel. Hostia, los mejores grupos de Cataluña. Sí, Macaco, Gitano, Balaguer, Canteca de Macao. Un Papa, que seguro que están haciendo algo en solitario, algún proyecto paralelo. Nena, desde aquí. Toca esta noche en el Fórum. ¿Qué me dices? Hostia, no, no, y Pastora, no me digas que toca Pastora. No, Pastora, no tiene problemas con el bajista. Esto es una noticia que me he inventado, pero que el Mundo Sonoro te la pondrían en pequeñito. ¿Tiene? Es que no tiene bajista. Pastora es el típico... No, Pastora es un grupo que hay 3 personas delante de un portátil, sí, delante de un Mac. Hay 3 Mac encima, o sea, tú ves el escenario y hay 3 personas con 3 portátiles. Y probablemente el que eligió el nombre del grupo es el mismo que hizo Dragón Rojo Gato Negro y el disco de Pérez Aviones. Seguramente. Sí, un tío que se escurre poco el cerebro. Y hay un señor solamente tocando un instrumento reconocible que él... ¿Tú sabes el piano ese de la movida madrileña? Que, ¿el de que Camela? Es como una, que es como una guitarra. Que lleva el de Camela. Sí. Nacho Cano también llevaba uno. No tenía bastante con la hilera que tenía. Bueno, también se puede escuchar este programa en contralanda.org o bajarse luego el programa de colaboracionciudadana.com. Cerramos el programa esta semana con una canción del Oso Yonki. De su maqueta titulada Venganza, la canción Paquirri, un clásico. Eso por no tocarla en Pont de Suez. Aquí jodiendo, muy bien. Sí. Y nosotros volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. Okay. ¡Adeu!